Entonces, bueno, yendo a las pepas, ¿no? Para no irnos tanto por las ramas, en este caso, yo lo que quería, ya que estábamos, era evitar las harinas, porque básicamente no me parece que sea terrible comer harina, sobre todo si es integral, pero abusamos de eso, ¿no? Comemos una cantidad famosa de harina todo el tiempo, y si ustedes pudieran hacer la experiencia de desintoxicarse, por ejemplo, pasar bastante tiempo, no sé, un mes sin comer harina y después vuelven a comer, sentís el efecto que tiene, que por ejemplo te atonta mucho, entre otras cuestiones en las que no voy a abundar ahora. Entonces, la idea es justamente poder entender que se puede elegir otra cosa. No quiere decir que sea ni una obligación ni nada por el estilo, pero sí que hay otras posibilidades. Antes, fuera de aire, les contaba que estas galletitas, la foto esta es real. Obvio que elegí las que me parecieron más bonitas y también tuneé un poco los colores, porque eso también es otra cuestión. Hay mucho de cómo manipulan las imágenes para venderte algo. En este caso está, por ejemplo, más saturado, tiene una serie de cuestiones. Ya no le cambié nada, pero sí la hice más atractiva, ¿no? Digo, ya que estamos hablando de cómo se venden las cosas por la imagen, es imposible prácticamente competir con una imagen real, y esto hablando de cualquier cosa, sí, con las mentiras, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, ahí se busca un intermedio. Yo por lo menos lo hago desde este lugar. Bueno, lo que pasa es que la herramienta la tenés que llevar a la máxima expresión, no la puedes usar por la mitad. Si vamos a sacar una foto y va a quedar todo oscura, te va a jugar en contra. Y acá no está, o sea, se ve la foto que no tiene un contraste, claro, que tiene cosas, pero es una foto de esas dos pepas, ¿no? Sí, sí, son tres. Lo que pasa es que la de atrás está un poco más fuera de foco. Bueno, ¿no tiene relleno la de atrás? La de atrás tiene solamente azúcar mascabo con unas gotitas de jugo de limón. Yeah. Era por tipo light. Era lo que tengas, bien, y si no, también se podría poner un pedazo de fruta directamente o procesar pasas y usarlas como si fueran mermelada. Hay mil posibilidades. Lo que me interesa es que piensen en la avena como reemplazo de la harina para hacer galletitas, porque la textura que tiene y el sabor que tiene se presta mucho. Además, realmente te podés comer pocas de estas, porque al ser algo que es un alimento, no es que estás comiendo aire, no aire en el sentido de lo que te parece, pero en realidad estás comiendo un montón de grasa, un montón de azúcar y un montón de harina blanca. Entonces, en este caso, reemplazamos, digamos, no es que lo reemplacé porque hice otra receta, sino que directamente usé esta receta. Usé como base avena arrollada. Puede ser gruesa, mediana. Yo trato de no usar la instantánea porque la suelen, porque está precocida y no sé de qué modo está precocida. Entonces, prefiero la gruesa o la mediana, y además porque me gusta la textura. Un poco de aceite de girasol de primera presión en frío, sin refinar, alto oleico, pero si no, puede ser aceite de coco, y si no, de última, usás un aceite común, va a ser menos cantidad y va a ser mucho menos grave que comprar galletitas. Azúcar mascabo, tiene bastante poquita, es una cucharada nada más. Un poquito de extracto de vainilla. Yo siempre recomiendo comprar extracto de vainilla natural, por más que sea más caro, porque lo otro es algo que no tiene sentido. Mira, en la dietética de acá de Lambaré, compré la última vez, así que seguro que tienen. Nos pregunta Manu dónde conseguir el extracto de vainilla original. Así es. Claro, suele ser sintético, que quiere decir que está obtenido de la destilación del petróleo, y además le agrega... Pará, ¿cómo del petróleo me como una vainilla? Sí. ¿Por qué no me avisan esas cosas? Para que las compres, no te avisan justamente. Imagínate si vas a buscar el coso de vainilla y dice extracto de petróleo. Bueno, no solamente extracto de petróleo, sino que el vainillín, que se llama normalmente, o en realidad es etil vainillina, viene de la destilación del petróleo y queda visualmente como agua, transparente. Entonces, para que visualmente se parezca al extracto de vainilla, le ponen colorante caramelo, que es azúcar quemada, es bastante cancerígeno. Sí. Todo es cancerígeno, el petróleo también. Bueno, hay muchas cosas que son cancerígenas, hay otras que asociadas con otros factores, etcétera. Qué lío, escúchame, no, quiero comerme unas pepas. Bueno, muy bien. Entonces, decía, avena, azúcar, ahí están las proporciones ya publicadas en Sándwich, y si no, están en Cocina Vegana. Bien. aceite de girasol, ya dije, si no, aceite de coco, si agarraron uno de esos billetes de ballena, una cucharadita de extracto de vainilla, y si no consiguen ni se caliente, ni no le pongan, ni no, listo, yo no le pongo más. Ralladura de limón. De cáscara. De la cáscara del limón, uh-huh. Solamente la parte amarilla, no la parte blanca, o puede ser una ralladura de naranja o de mandarina, inclusive, uh-huh. Lo que tengan. Y mermelada o dulce, yo igual abajo de todo le puse varias recetas que compartimos acá de mermelada, que se pueden usar. Y si no, vi los links acá, muy bueno. Claro, son recetas que compartí anteriormente. Y si no, alguna que tengan, o como decía, un pedazo de fruta natural directamente, un poco de azúcar mascabo con unas gotitas de jugo de limón, como para que sea un poquitito más ácido. Todo esto se mezcla directamente, se hace un hueco en el centro y se echa agua y se empieza a mezclar desde el centro hacia afuera hasta tomar toda la avena. Nunca ¿con va a quedar, fuego? No, en un bol. Así como está, en un sí, bol. Sí, es una masa cruda, después lo vas a cocinar al horno. Esto nunca va a quedar como una masa, no piensen que va a ser un bollo, va a quedar una mezcla, tiene que quedar hidratada como para que quede bastante pegajosa y la dejan unos minutitos, si tienen, para que la fibra de la avena absorba el agua extra y se pueda manejar. Esto siempre se trabaja con las manos mojadas, no se pongan aceite en la mano porque no funciona, yo lo probé, se humedecen apenas las manos y forman pelotitas. Cuando ven que ya se les empieza a pegar otra vez se humedecen la mano, siguen haciendo pelotitas y lo ponen en una placa aceitada. El horno tiene que estar precalentado y en esta placa aceitada van poniendo las bolitas tal cual. Una vez que las llenaron, las aplastan y le hacen el huequito típico para que tenga la forma de pepa. Tengan cuidado porque son bastante frágiles, entonces no quieran meter el dedo. Es un pulgarcito ahí, claro. Que meter. Y sí, delicadamente. Si se desarma, la volvés a armar. No se preocupen porque en el horno después esto toma cuerpo y ya se une. Claro, exactamente. Una vez que se tiene eso, bueno, le ponen, como decía, o un dulce o mermelada que tengan por ahí dando vueltas, uh-huh. O en último caso un poco de azúcar mascabo o alguna fruta. Otro día ataqué una mermelada acá que había del Mocase, no sé de cuándo, de frutilla, la liquidé. Tenía un ambrosio. Bueno, podía haber hecho las pepas, que hubiera pasado antes. Y lo llevan a horno. Yo lo puse en horno moderado para que se llegara a cocinar la avena sin dorarse demasiado. Una vez que se doró apenitas la base, lo van a ver en el bordecito, lo dejan bajar la temperatura, los pueden comer tibias, tengan cuidado porque los dulces a alta temperatura suelen ser peligrosos, queman mucho si yo me meto a la boca mermelada muy caliente, entonces tengan cuidado por eso. Y lo pueden guardar en una lata o quedan, no quedan crocantes, o sea, puede quedar crocante la base, pero la parte de adentro queda como que se desarma y queda muy bien la textura, como blandita y... Bien, yo que no caso un fútbol, voy y pido avena. ¿Cuánto de avena me compro? ¿Un pedazo? ¿Cuánto es avena? ¿Un kilo? ¿Un medio de 300 gramos? Yo puse, sí, una taza son más o menos 200 gramos. 200 gramos. Sí, pero bueno, podés... Y ahí con el azúcar mascabo que voy a la dietética, el aceite que esté bueno, uh-huh. Y le rallamos lo que tengamos, si hay un poquito de limón, si hay un poquito de naranja. Sí, y si no, nada. Ya la avena sola es muy rica. Mucho más rica que la harina. Piensen que a la harina le estamos poniendo todo el tiempo cosas para que sea tenga más onda, sí, para, exactamente, para que tenga onda. La avena ya tiene bastante onda porque tiene textura, tiene sabor. Pruébenlo. Y además le vamos a poner mermelada, o sea. Claro, exactamente. Va a tener un montón de sabor y además está bueno hacerlo. Yo aproveché, como decía, los culitos de los frascos. Está bueno hacer de varios. Claro. De varias variedades porque queda lindo presentar colores diversos. Y si no, bueno. Sí, no te aburrís, probás una de cada uno, te vas ahí disfrutando los últimos pedacitos de mermelada que después puedes limpiar y la tenés para las flowers, las latas por vacías, ejemplo, por ejemplo. De o para la mermelada hecha por vos también. ¿No? También, que sé que es necesario unas para qué ir a comprar, ¿no? Y para qué tirar todas esas latas que de sí, vidrio además, que se. De verdad, otra vez yendo a la cuestión de los precios, la mermelada que te venden siempre es de zapallo o de cualquier cosa barata, por más que no sea mala necesariamente, con azúcar blanca y con algún poquito de fruta. Es muy, muy fácil hacer mermelada, es una boludez. Las baratas son líquido casi, ¿viste? Hay unas mermeladas que es como un jugo. Sí, bueno, eso puede quedarte más o menos líquida. Yo no me haría mucho problema porque depende de la fruta que uses. Mm. A veces para darle más cuerpo le ponen cosas que no... Un peso de rama. Están buenas, sí. Bueno, hay que leer, hay que leer, hay que tal. Lo que pasa es que uno siempre está apurado en el chino, ¿viste? Bueno, la vida. Sí, pero más que leer, no compre mermelada. Fíjense, claro. Ahí estas recetas en la cabeza por ahí tenés que, hay que estar 1000 horas haciendo mermelada, pero eso es cuando se hace una cantidad uh-huh. gigante. Si vos tenés un árbol en tu casa y tenés que aprovechar kilos y kilos de fruta, sí te vas a pasar horas haciendo una mermelada. Pero si vos querés hacer un frasco de mermelada, en media hora la tenés hecha. Bien. Entonces, y es súper barata, inclusive si la haces con la fruta, no sé, que barata porque está medio del momento, o lo que fuera. Sí. Y le si querés ponerle azúcar blanca, que por supuesto no lo recomiendo, pero incluso así vas a ganar un montón respecto de la mermelada comprada, ¿no? Bien. Lunes sin carne en Facebook, también en Sanguche Tribal está la receta. Recomendamos mucho entrar a Cocina Vegana, así también la encuentran a las recetas de la rana en Sanguche Tribal Facebook o en el mismo Facebook. Por sí mismo, vos entras a Facebook y pones Cocina Vegana y me siento como en un globo aerostático. ¿No? Tiene un globo medio... Sí, ya se vienen cosas peores. Gracias, Rana. Gracias a ustedes.